un amuleto que me da suerte. Pero tú me fallaste para quererte. No digas a nadie lo que ha pasado, porque yo no soy culpable de este fracaso. Estoy loco de remate, de mí no podrás salvarte. Haré cualquier disparate para poder conquistarte. Estoy loco de remate, de mí no podrás salvarte. Haré cualquier disparate para poder conquistarte. Del amuleto, cuando me acuerdo yo más te siento. Del amuleto, cuando me acuerdo yo más me meto. Ay, ay, ay, con el amuleto, corazoncito. Ahora saco con otra la paso bomba. ¿Por qué? Porque tú me traías la mala onda. Quiero que todos sepan lo que ha pasado, nena. Y es que mi amuleto no me ha fallado. Estoy loco de remate, tú jamás podrás tocarme. Haré cualquier disparate para poder castigarte. Estoy loco de remate, tú jamás podrás tocarme. Haré cualquier disparate para poder castigarte. Del amuleto, cuando me acuerdo yo más te siento. Del amuleto, cuando me acuerdo yo más me meto. Ay, ay, ay, por culpa tuya, corazón. Y que viva el amuleto. Del amuleto, cuando me acuerdo yo más te siento. Del amuleto, cuando me acuerdo yo más me meto. Yo. Ay, ay, ay, que viva el amuleto.